Perfecto. Para que nos demos cuenta que si somos cristianos católicos, sabemos por qué somos cristianos católicos. No es porque mi mamá fue católica, mi abuelito fue católico y entonces yo también soy católico. No. Tengo que saber dar razón de mi fe. Y entonces dice ahí, no todo el que me diga Señor, Señor, la mayoría de hermanos separados dicen, confiesa a Jesucristo y eres salvo. Porque las obras no justifican, es la fe, y es cierto. Pero la diferencia es la siguiente, la doctrina de justificación también es parte de la verdad en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Pero ¿sabe qué? Dice acá, no todo el que me diga Señor, Señor, podemos decir, Señor, Señor, cambia mi vida, Señor, Señor. No, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará ¿dónde? Al reino de los cielos. No basta hacer una oración de fe, ese es el inicio, creer en Jesucristo es el inicio de una nueva vida. Dile a la persona que está a tu lado, el inicio de una nueva vida. ¿Me estoy dejando entender? No puedes vivir la vida nueva si antes no has tenido fe en Jesucristo, eso es cierto. Lo invocas, reconoces que Él es el Señor y le pides que cambie tu vida. Pero, hermano, lo que sigue es importante. Por eso es que Jesús está enseñando y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga, ¿qué cosa? Sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial, de mi Padre que esté en los cielos. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hablamos de parte tuya, Señor, mira, Yo le prediqué la palabra, yo trabajé en el ministerio de jóvenes, nosotros predicábamos, salíamos a la plaza de armas e íbamos y anunciábamos tu palabra, Señor, anunciábamos el evangelio, Padre. Profetizar quiere decir hablar de parte de Dios. Y a veces yo me pongo como ejemplo, Señor, mira que yo prediqué en la comunidad, predicaba todos los domingos, iba a retiros, así estuviera enfermo, Señor, y tú me dabas fuerzas y yo predicaba, dice. No todo. Dice, muchos me dirán aquel día, perdón. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, mire, Jesús está hablando, jamás los conocí. ¡Wow! Dile a la persona que está a tu lado, eso duele. ¿Te imaginas aquel que dice, es como que tú, al lado está un amigo tuyo para el cual tú has servido, tú piensas que has servido toda la vida? Y dice, Señor, en tu nombre yo profeticé. Señor, en tu nombre yo expulsé demonios. En tu nombre, ¿sabes qué, Señor? Hice muchos milagros. Imagínate, y Dios le dice en ese momento, dice, yo no te conozco. Jamás. Qué duro, ¿verdad? El profetizar, hermano, déjeme decirle algo, el profetizar es un don de Dios, el hablar de parte de Dios. El subirse a un púlpito y hablar la palabra es un don de Dios, es un regalo, el Señor lo da, eso no me santifica. El que oremos por un enfermo y se sane, ¿quién lo hizo? Dios, no la persona que impuso las manos, eso no me santifica. El que expulse demonios, eso no me santifica. ¿Qué es lo que me santifica? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que usted y yo seamos santos. Dile a la persona que está a tu lado, dice la palabra que tienes que ser santo. ¿Quién dice? No dice el hermano Javier, no dice el Papa Benedicto, no lo dice el Padre Julio. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice que tenemos que usted y yo ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, ser santos como Él es santo. Busque la primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hacia adelante. Usted y yo tenemos que buscar vivir en santidad. Aleluya. Dice, por tanto, ¿cuántos estamos caminando con el Señor? Pregúntale a la persona que está a tu lado y dile, ¿cuánto tiempo ya estás caminando con el Señor? Algunos van a decir, Toda mi vida, hermano. Yo siempre, siempre, siempre he estado con el Señor. Bueno, gloria a Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa. San Jerónimo y un documento oficial de nuestra Santa Madre Iglesia Católica lo cita a San Jerónimo. San Jerónimo enseñó lo siguiente: quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Es decir, si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Porque ¿dónde está expresada la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde? En su palabra. Dice, por lo tanto, cíñanse los lomos de su espíritu. Lo que está diciendo es, hermano, tienes que, ¿qué es ceñirse? A ver, ¿alguien me puede decir qué es ceñirse, hermano? ¿Alguien ha sido agricultor y ha tenido el burro para llevar la leche? ¿Ah? ¿No? Y le ponen una carona, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen, hermano? Los hinchan, ¿no? ¡Bien! Ahí la carona, los que no saben de agricultura, es como una montura, ¿eh? Una montura, ¿no? Pero para que no se caiga la leche y el que va llevando el burro también vaya tranquilo arriba, como cuelgan los porongos al lado, esa montura, esa carona que le dicen, ¿no?, tiene que estar bien, bien ajustada. Todavía hay personas que le ponen el pie al burro ahí en la panza y jalan el cincho, ¿no?, o lo que, y ajustan bien, ¡ah!, que el burro parece... ¿En serio? ¿Para qué? Para que no se vaya a caer lo que está llevando. Ahora escuche bien esto. Está escribiendo Pedro y dice, ciñanse bien los lomos. No está hablando de lomos físicos, sino está hablando en el espíritu. Hermano, asegúrate bien. Fortalécete en el espíritu. Ciñanse los lomos. Sean sobrios. Pongan toda su esperanza en la gracia que se les procurará mediante la revelación de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto hemos conocido a Jesucristo? ¿Cuánto estamos conociendo más del Señor? Es una gracia, hermano. ¿Qué es gracia? Un regalo que uno no merece. Y el Señor nos está dando esa gracia, ¿para qué? Para conocer más a Jesús. Versículo 14. Como hijos obedientes, dile a la persona que está a tu lado, la obediencia trae bendición. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Ser hijos, pero obedientes. Diga conmigo, obediente. Mire, como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes del tiempo de su ignorancia. Lo que está diciendo aquí Pedro, está diciendo, si eres obediente, ya no vivas como vivías antes de conocer a Dios. ¿Cómo vivías, hermano, antes de conocer a Dios? ¿Cómo vivías? En el mundo. Mal. ¿Cómo vivías, hermano, antes de conocer a Dios? En el mundo también. Me parecía que las cosas que hacía no iban a tener consecuencias. ¿Cómo vivimos? Bueno, Quique, ¿cómo vivías antes? Cada vez que... Este hermano, cuando cuenta su testimonio, lloró. Yo vivía en la oscuridad, hermano. Antes de conocer al Señor, sinceramente estaba perdido. Creía que yo todo lo podía en mis propias fuerzas y no era así. Estaba muy equivocado. Ahora todo depende del Señor. Hermano, ¿y sigues haciendo lo que hacías antes? Ya no, hermano, no. Lucy, ¿es verdad? Lucy es su esposa. Hermano, cuando ignorábamos esta revelación, cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos el amor de Dios, entonces vivíamos como nos daba, perdón la palabra, nuestra regalada gana. Pero ahora que estamos conociendo, Pedro está diciendo, oiga, si usted va a vivir en el Espíritu, sea fuerte, fortalézcase bien, porque sabe que usted ya no puede pretender vivir como vivía antes de conocerlo, cuando usted ignoraba la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cuántos conocen? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos solteros hay acá? Levante su mano todos los solteros. Bien alto, bien alto. Ahora, yo les baje su mano los solteros. Les pregunto ahora sinceramente, ¿cuántos de esos solteros en su corazón, en su interior, dentro de su plan de vida, piensan casarse. Levanten su mano. Los que piensan casarse, levanten su mano. No todos. Levanten su mano los que piensan casarse. Está bien. Gloria a Dios. Ahora, escuche bien esto. Ahora, ¿cuántos de ustedes que piensan casarse están buscando en el Señor, están orando, están poniendo esa área de su vida a los pies de Dios? ¿Cuántos han rendido esa área de su vida a los pies de Dios y están orando y decirle, Señor, es tan difícil vivir en este mundo que yo te pido, Señor, que por favor me guíes, que cuando yo lo vea o yo la vea, sepa que ella es o que él es. Tenga algo en mi corazón, en mi interior. ¿Cuántos estamos orando por eso? ¿Cuántos de ustedes están orando? ¿Eh? Hacer la voluntad de Dios. A veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es solamente ir a misa, persignarnos, comulgar y eso es todo. No, hermanos. El Papa Benedicto XVI, en un discurso que dio a los trabajadores del Vaticano en Castel Gandolfo, les dijo que la palabra de Dios es una palabra viva que debe ser puesta por obra todos los días. Dile a la persona que está a tu lado, todos los días. ¿Amén? ¿Amén? Yo conozco la historia de un muchacho que en un tiempo de su vida dijo, yo voy a estudiar derecho, yo voy a ser abogado. Ingresó todo y cuando él tenía relación con Dios y oraba, y cuando dijo, Señor, aquí está, gracias, he ingresado, acá está todo, yo voy a seguir derecho. Y Dios le dijo, no, quiero que estudies teología. Señor, pero si yo quiero estudiar derecho, no, estudia teología. Y al final estudió teología. Y luego cuando terminó el título, cuando obtuvo el título de licenciado en teología, fue y le dijo, acá está, Señor, tú me ordenaste, aquí hice tu voluntad. Algunos me miran medio extrañados, oh, yo no he hecho nunca eso. No se preocupe, empiece. Cuando usted comienza a poner las cosas más sencillas delante de Dios, déjeme decirle algo, usted va a ver cómo Dios hace maravillas en el resto. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Versículo 15. Más bien, así como el que los ha llamado es santo, ¿está leyendo conmigo? Así como el que nos ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. ¿En qué, hermano? Dile a la persona que está a tu lado, el Señor dice que seamos santos. El Concilio Vaticano II, escúchelo bien, el Concilio Vaticano II trae una renovación en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se tenía la idea que solamente santos llegaban a ser santos algunos sacerdotes, algunas religiosas, pero la gente de a pie, como algunos les dicen, los laicos, usted y yo, que no somos ni sacerdotes, no somos ni religiosos ni religiosas, entonces no, teníamos otra espiritualidad de alguna manera. No, el Concilio Vaticano II deja claramente establecido en el Lumen Gentium que nosotros también, todos los que somos miembros de la iglesia, sean sacerdotes, sean religiosos o sean laicos, todos estamos llamados a vivir en santidad. ¿Y en qué se basaban? En la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Quiere ver un santo? ¿Quiere ver una santa? Mire a su lado, por favor, mire a su lado y diga, ajá. Pregúntele su nombre. Santa Geraldine. Santa Gina. Santa Yolanda, Santa Miriam, creo que vas a ser el primer santo, hermano, San Atilio, Meisel, creo que también vas a ser el primero, San Meisel, San Javier, mire, pero estamos llamados a vivir en santidad, perfecto. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? Dice, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como está escrito, sean santos porque santo soy yo. Diga conmigo, tiene que haber un cambio en mi vida. voy a pasar al siguiente nivel. Voy a vivir en santidad para mi Señor. No estoy solo, Él me va a ayudar. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creemos que Dios nos va a ayudar? Ya termino rápidamente, escuche. Seguimos. Mateo, volvemos a Mateo. Sabemos que, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Porque Jesús te está diciendo algo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, sané enfermos, hice milagros, resucité muertos. Y el Señor me dirá de repente, jamás te conocí. ¿Por qué? Porque no viviste en santidad. No amaste como yo amo. Fuiste más bien juez. Mire qué interesante es esto, ¿eh? La ley, diga conmigo, la ley. La ley mandaba que mataran a pedradas a una mujer que era cogida en pleno acto de adulterio. ¿Qué mandaba la ley, hermano? Que la mataran a pedradas, lapidada. Y entonces Jesús estaba predicando. Y entonces lo querían probar, lo querían tentar a Jesús. Y entonces, seguramente esto estaba, a ver qué hacemos, a ver, hay que ir detrás de una mujer. La gente sabía que esa mujer, ¿no?, cometía adulterio, es decir, se acostaba con otro que no era su marido. ¿Cómo sabía esta gente que eso sucedía? Porque era chismosa la gente. ¿En serio? Entonces fue, la cogieron en pleno acto, la arrastraron hasta los pies de Jesús y le dijeron, maestro, la ley dice que este tipo de pecado debe ser condenado con lapidación. ¿Tú qué dices? Usted ya sabe el resto, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice que se puso como a escribir en el piso, ¿no? No decía nada hasta que nuevamente le dijeron, ya pues maestro, ¿qué dices tú? Y entonces Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fueron uno a uno, desde los más jóvenes hasta los más viejos, o desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ninguno. Quedó solo Jesús y la mujer. ¿Quién tenía el poder para lapidarla? ¿O el derecho de lapidarla? Jesús. Mire cómo es el amor de Dios. Supera la ley. No sé si me estoy dejando entender, pero muchos de nosotros tomamos posiciones fariseicas. La palabra, yo profetizo, falló, lo condeno, lo juzgo, ya no sirve. No es así. La misericordia de Dios. Eso no quiere decir, hermano, que toleremos el pecado, no. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. Yo te perdono, pero ya no peques. ¿Quién toma la decisión de ya no pecar o seguir pecando? La mujer. ¿Me estoy dejando entender, hermano? Pero nosotros no, a veces no hacemos la voluntad de Dios. Juzgamos a los demás. No tenemos el tipo de amor que Dios quiere que tengamos en el corazón. Y esto es lo más maravilloso, versículo 24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, dile a la persona que está a tu lado, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra. No basta oír la palabra, hermana, no basta oírla. ¿Qué tenemos que hacer? Ponla por obra, dile a la persona que está a tu lado, ponla en práctica. El que oye la palabra y la pone en práctica, ¿qué? ¿Quién es? Es un hombre inteligente. ¿Cuántos inteligentes y sabios están aquí el día de hoy? Vale. Mira a la persona que está a tu lado y dile, eres sabio, eres inteligente. ¿Cuántos decimos amén? Eres sabio, eres inteligente. ¿Por qué? Porque escuchas la palabra y la pones por obra. ¿A quién se compara? A alguien que está construyendo una casa. Y está construyendo no sobre arena, sino sobre roca. Dios quiere que edifiques tu casa sobre roca. ¿Y sabes que quién es la roca? Es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿En quién estás basando tu vida? ¿Como quién tienes que vivir? Como Jesucristo. Él es la roca. ¿Y cómo vas a construir? ¿Cómo? Con la palabra. Jesucristo es el cimiento. Él es la roca. ¿Y cómo vas a edificar sobre la roca? Con la palabra. Aquel que escucha mi palabra y la pone por obra, ¿quién es? Es un hombre inteligente que construye su casa. Construye su casa poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dile a la persona que está a tu lado, soy sabio. Por eso estoy poniendo por obra la palabra en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos decimos amén? ¿La está poniendo, hermano? Por eso le decía, ¿está poniendo por obra la palabra de Dios? ¿De quién depende usted? ¿Quién es su Señor? Jesucristo. Dice, aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, no cayó, no cayó. Dile a la persona que está a tu lado, si tú eres un hombre inteligente y construyes tu casa sobre la roca, edificas tu vida, ¿sobre qué va a estar edificada? Sobre la roca, ¿qué vas a poner en práctica? La palabra. La palabra en tu matrimonio, en la formación de tus hijos, en tu trabajo. ¿Qué tienes que poner por obra? La palabra. Amén. Y no quiere decir que no vayan a venir problemas ni dificultades. No quiere decir que no vayas a tener, hermano, problemas y dificultades. Pero cuando vengan estos problemas, cuando vengan estos problemas, no vas a caer. ¿Por qué? Porque estás cimentado sobre la roca. ¿Me estoy dejando entender, hermano? Aleluya. Y eso va a traer santidad en nuestra vida. Aquel que me hizo daño, lo perdono. Soporto. El amor todo lo soporta. El amor todo lo cree. El amor no es engreído. No se alegra con la injusticia. 1 Corintios 13, no lo busque, búsquelo en su casa. Tremendo. Acá no hay ningún necio, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, acá no hay ningún tonto, dile. Ningún necio. Mire qué dice la palabra. Y todo aquel que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato, insensato, necio, torpe. No voy a decir las otras palabras que son sinónimos porque son fuertes. Mire a la persona que está a su lado y dígale, tú eres sabio, eres inteligente, se ve a la legua, dile. Y si es su esposo o su esposa, dile, por eso te casaste conmigo. Porque eres sabio, inteligente. Lo dice toda la gente. Dice. Pero el insensato también construye casa. Mire, el que oiga, y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Edifica también. Hay muchos que estamos edificando casa según nuestro propio criterio. Escuchamos la palabra, pero no la creemos. No, esa es una exageración. Eso dice porque Él es cura. Él es cura y tiene que vivir de esa manera. Pues si Él es cura, no le hacemos caso al sacerdote. Ay, el hermano, claro, como él predica la palabra, pero no es así, no es fanatismo. No, caray, yo conozco, yo sé más. Y yo voy a edificar según mi propio criterio. Total. Si todo el mundo hace lo mismo. Si todo el mundo hace lo mismo. ¿Y tú crees que no? Yo voy a vivir mi propia vida. Mire, si estamos sentados aquí es por gracia de Dios, hermanos. Y porque Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad. Un día el Señor me va a tomar cuentas, me va a decir, Javier, les dijiste que tenían que vivir en santidad. Yo como Pilato me lavaré la mano y le dije, sí, Señor, yo les dije. El hombre insensato edifica su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Dile a la persona que está a tu lado, gracias a Dios que no hay ningún necio en esta comunidad. En fe, estamos proclamando en fe. ¿Ya? Ah, porque hay cada uno de nosotros a veces, hermanos, en serio. Ay, cada vez que... En serio, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿eh? Nos dejamos seducir y a veces no pensamos que somos tan lindos, tan hermosos, que vamos a poder resistir. No, cíñase los lomos. permanezca en la palabra. Sea un hombre de oración, una mujer que medita la palabra de Dios. Permanezca en el Señor. ¿Cuánto decimos amén? Termino con esto, Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Los músicos, por favor. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Ahora mira, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué está diciendo Jesús luego de decir, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Y dice, todo hombre sabio, inteligente, es aquel que escucha mi palabra y la pone por obra. ¿Perfecto? Ahora mire qué dice Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Mire lo que dice. Pongan estas palabras mías en su corazón y en su alma. ¿Dónde tiene usted que poner la palabra de Dios? ¿Dónde tenemos que ponerla? Mire, en lo más profundo. No sé si les he contado, rápidamente les cuento. Cuando yo trabajaba en un banco, yo hacía limpieza en el banco. Y ahí iba a trabajar a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana pasaba el basurero, el carro basurero, de acá del municipio provincial. Y yo salía del banco con mis tachos de basura, ¿no?, que recogía, y iba corriendo al carro basurero y lo volteaba. Y yo tenía que trabajar duro, ¿no?, para poder tener todo limpio a la hora que abrían la agencia. Y un día, escuche bien esto, un día ya estaba en la hora, no venía el basurero, no venía el carro, y vi que había un montón de basura ahí en la esquina. Había un montón de basura. Entonces, no venía el carro, entonces yo también salí con mi tacho, porque no podía esperar más al carro, entonces lo volteé el tacho y me regresaba, y en eso viene una camioneta y ¡fin! Se para delante mío, baja un inspector del municipio y dice, señor, usted ha salido de este lugar, perfecto, su nombre, trabaja en esta institución, perfecto. Al día siguiente, una notificación, una multa. ¡Multa! A la gerente le llega la notificación y la gerente dice, no sé, era bastante fuerte la multa por arrojar basura en la calle y yo lo había hecho. La gerente dice, esto no lo paga la institución, lo pagas tú. Sería largo contar ese desenlace, hermano. ¿Sabe qué? Era más verde, perdón la palabra, no sé si usted entiende lo que es verde. Duro, insensible. El inspector era una persona así, tajante. ¿Sabe qué? Dios obró en su corazón y me perdonó la multa. Me perdonó. Pero ¿sabe qué hice, hermano? Aprendí la lección. Dije, nunca más voto, ni siquiera un papel cuando esté caminando por la calle. En serio, aprendí la lección. Y un día estaba caminando con Abraham, estaba comiendo un helado. Terminé y el palito del helado, ¡tac!, lo boto. Y Abraham me mira nada más, papá. Cosas sencillas. Si usted le dijo, si Dios obró en su vida y usted cometió un error, Dios obró, perdonaron la multa, perdonaron la deuda, y usted dice, Señor, nunca más voy a botar un papel al suelo. Y sin embargo, usted un día se olvidó de eso y, caray, y bote el papel. Y usted le dijo a Dios, nunca más. ¿Dónde guardó en su corazón esa promesa? ¿Dónde tenemos que guardar la palabra de Dios, hermano? En el corazón. Pongan estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como una señal a su mano y sean un signo entre sus ojos. Versículo 19, enséñenlas a sus hijos, aleluya. ¿A quién tenemos que enseñar la palabra, hermanos? Déjenme decirle, enseñar la palabra. Tremendo. Vamos más adelante. Versículo 26. Versículo 26 del mismo capítulo. Mira, yo pongo hoy ante ustedes bendición y maldición. Dile a la persona que está a tu lado, dice el Señor, que pone hoy delante de tuyo bendición o maldición. Bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que yo les prescribo hoy. Maldición si desoyen los mandamientos del Señor su Dios, si se apartan del camino que yo les marco hoy para seguir a otros dioses que no habían conocido. ¿Quién toma la decisión, hermano, de vivir en santidad? Algunos piensan lo siguiente: ¿cómo no está acá mi esposo? ¿Cómo no viene mi hijo? ¿Cómo no viene mi esposa? ¿Cómo no viene mi jefe? ¿Cómo no está aquí para que escuche la palabra? Esta palabra es para ti, hermano. No es para el vecino, no es para el que está a tu lado, es para ti. Cada vez que escuches la palabra de Dios, busca aplicarla a tu vida. Dios me está diciendo hoy también a mí: hoy pongo delante tuyo, ¿bendición o maldición? ¿Qué eliges? Ahí está la palabra para vivir en santidad. Escuchar la palabra para edificar tu vida. Versículo 32. Versículo 32. Cuidarán de poner en práctica todos los preceptos y las normas que yo les pongo delante hoy. ¿Cuándo, hermano? Hoy. ¿Qué normas, preceptos enseñó Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Santo. No, mis labios, hermano, si pronuncian el nombre de Dios, no pueden, no deberían pronunciar una grosería. No debería salir de mis labios una maldición. A veces cuando están peleando los esposos le dice: ignorante. ¿Quién eres tú, pichiruchi? ¿No has venido a mi vida calato? No tenías ni cama. Y mis padres nos han dado todo. Bueno para nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos maldiciendo. Ayer escuchaba a una hermana predicar, su papá militar, y cada vez que ella fallaba le decía: torpe, inútil, ¿para qué vives? No sirves para nada. ¿Qué estaban haciendo? Estaba maldiciendo su vida. ¿Por qué Dios nos da normas, preceptos, mandamientos? ¿Porque nos odia? ¿Sabe por qué nos da normas, preceptos, mandamientos? Porque quiere que vivamos una vida en santidad. Amén. Tiene lo mejor para nosotros. Santo es tu nombre. Venga a tu reino. Señor, quiero que gobiernes mi vida. Venga a tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí, en mi vida. En mi vida, hágase tu voluntad. Como se hace tu voluntad allí en el cielo. Porque cuando yo vaya al cielo, también voy a gozarme al hacer tu voluntad, porque ya aquí la estoy haciendo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Oiga, hermano, la semana pasada hablamos de esto. ¿Quién te provee? ¿Quién es tu proveedor? ¿No dijo Jesús: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo? ¿Quién te va a proveer? Dame el pan de cada día. ¿Cuántos confían en el Señor para su pan de cada día? ¡Aleluya! ¿Amén, hermano? No te dejaré ni te abandonaré, dice la palabra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y Jesús agrega esto en Mateo, dice: porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. ¿Cómo tenemos que vivir, hermano? Y guárdanos de caer en tentación. Cada día, hermano, usted debe orar y decir: Señor, hoy dame de tu espíritu, que no caiga en tentación, Padre. Y tú me libras del maligno. ¿Quién nos libra del maligno, hermanos? El Señor. Por eso oramos. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Santo Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decir al Señor lo siguiente? Dígale de corazón. Levantando sus manos al cielo, si gusta, dígale: Señor Jesús, Padre, amado Espíritu Santo, Dios mío, hoy he escuchado tu palabra. Señor, tú me estás llamando a vivir para ti. Y quiero vivir, Señor, la vida a la cual tú me has llamado. y solo no puedo. Dame de tu espíritu. Dame de tu espíritu, Señor. Amado Espíritu Santo, aquí estoy. Enséñame la palabra. Pon ansias, anhelo en mi corazón para buscarte cada día, para meditar la palabra, para ser un hombre y una mujer de oración. Señor, aquí estoy. Gracias por amarme como soy. Gracias por perdonar mis pecados. Padre, enséñame a vivir para ti, ser santo como tú eres santo. Tú me conoces, Señor. Tú me conoces. Ahora, yo quiero que usted, hermano, ponga esa área débil de su vida a los pies de Cristo ahora. Esa área de su vida, el cual usted es débil, póngala a los pies de Cristo ahora, en este momento, en el nombre de Jesús. Abra sus labios y dígale, si usted es un apostador, alguien que no puede dominar las apuestas, dígale: Señor, pongo esta área de mi vida delante tuyo, Señor, y te pido que me libres. Si usted tiene amargura en su corazón, falta de perdón, ponga ahora esta área de su vida delante de Dios y diga: Señor, sana mi corazón, decido perdonar, decido hoy perdonar a los que me hicieron daño. Aleluya. Mire que el Espíritu Santo se está moviendo con poder en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay personas que se han alejado de Dios y Dios les dice en este momento: hijo mío, aférrate a mí, yo te abrazo, yo te he traído, te he llamado por tu nombre. Hija mía, tú eres mía y voy a bendecirte, dice el Señor. Si alguna persona necesitaba esto, reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Diga conmigo: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa en espíritu, alma y cuerpo. Ordena ángeles a mi alrededor que me cuiden, que me guarden y me protejan de todo mal. Gracias, Dios mío. Esta semana que empiezo hoy va a ser una semana para buscarte, para poner por obra tu palabra en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Solo no puedo, pero si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Dios mío. Te amo. Cambia mi vida. Ayúdame.